la 1:00 de este viernes, día 30 de octubre de 2009. Comenzamos con los servicios informativos en Radio Express, cadena COPE. La portavoz de Compromís, Ángeles Candela, ha vuelto a insistir hoy en que no insultó a Manuel Latour cuando lo llamó garrulo porque lo considera un calificativo. Ángeles Candela. Y que ahora el señor Latour y la señora Mercedes Alonso se ofendan porque llevaba preparada una intervención, pero por favor, si estábamos en un pleno. Es decir, eso es normal, todo el mundo se prepara las intervenciones, aunque no las llevemos escritas, porque yo no suelo llevar intervención escrita, pero por supuesto que tengo meditada siempre cuál es mi intervención. Y la señora Mercedes Alonso, esa que exige ahora que yo me disculpe, por decirle garrulo al señor Latour, que en absoluto es un insulto, es un calificativo que define perfectamente... Grosero, dos con sus modales o falta de tacto en su comportamiento. Efectivamente, eso es una persona garrula. Eso no es una ofensa, eso es un calificativo que además define perfectamente a este señor. Quien lo conozca sabe que es así, que es un garrulo. Que se me ofendan personas como la señora Alonso, que le llamó al alcalde en una sesión plenaria y consta en acta jefe de la Gestapo, pues no me parece razonable. Candela, que ha estado esta mañana en el programa Bon Día, donde ha asegurado que el Partido Popular vive en la crispación permanente y que tiene fijación contra su persona y el escorchador. Ángeles Candela. El Partido Popular está instalado en la crispación permanente, está desbarrando mucho en los dos últimos años y está centrando una crítica exacerbada hacia mi persona y con el escorchador como motivo de polémica. El escorchador es un centro de cultura contemporánea que lleva apenas un año, el día 7 hará su primer aniversario, y es un centro que ya es una referencia para mucha gente en la comunidad valenciana. Para finalizar, la portavoz de Compromís ha reconocido que está muy contenta con el trabajo que está haciendo su partido y que seguirá trabajando por y para los ilicitanos. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Técnicos e ingenieros hídricos han analizado esta mañana en Elche la modernización de regadíos y los efectos beneficiosos que esta tiene en la sostenibilidad y el medio ambiente. Ha sido en el seno de la segunda jornada técnica de la Cátedra de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias de la Meseta Sur, que ha llenado el centro de congresos hasta la bandera. Finalmente, no ha participado en el encuentro el secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Museu. El que sí ha estado ha sido el presidente de SEIASA, Francisco Rodríguez Mulero, quien ha asegurado que el campo de Elche y su regante son los de los que más están impulsando la modernidad y el futuro de la agricultura en todo el país. Mulero ha asegurado que en los últimos 5 años se ha avanzado mucho con la implantación del riego localizado en 10.000 hectáreas de nuestro campo, con cerca de una inversión de 55 millones de euros, que se completará con otra de 60 para los próximos 4 años. Francisco Rodríguez Mulero, presidente de SEIASA de la Meseta Sur. Nosotros creemos que si tengan ustedes en cuenta que los regantes tienen mucho que decir y son los regantes los que deciden a qué ritmo van a modernizar. En principio, el ritmo, creemos que para 2015 podremos haber ya invertido los 60 millones y haber abordado los proyectos que tiene en mente la comunidad general. Quizás empecemos, probablemente empecemos a ritmo. De esta forma, se espera que para el 2015 la modernización de los regadíos llegue a 8.000 hectáreas más de nuestro municipio municipal. El presidente de Riegos de Levante, Manuel Serrano, ha asegurado que ha sido un trabajo arduo concienciar a los comuneros de la necesidad de este cambio de la cultura del agua, y ha manifestado que la intención de esta segunda fase es llegar a aquellas zonas donde aún no funciona el riego localizado. Manuel Serrano, presidente de Riegos de Levante. Sería entre estos, ahora mismo de momento sería Riegos de Levante, que sería desde la cabecera, es decir, desde la quinta elevación hasta la ciudad de Elche. Luego, posteriormente, hay otro sector que está más o menos avanzado ya, por no decir finalizado, que es el sector de Arzabales, que como ustedes saben, se hizo una conexión con el segundo de Levante y una particularidad especial que consintió en SEIASA, y además yo se lo agradezco otra vez públicamente, como no puede ser de otra forma, cosa que nos ha venido francamente bien porque ha servido para mostrarle también a los comuneros del tercero de Levante que efectivamente era una realidad la colaboración. Por su parte, el alcalde de Elche, Alejandro Soler, ha destacado el importante esfuerzo inversor realizado desde el gobierno central y SEIASA para mejorar la sostenibilidad del campo de Elche y permitir un ahorro de 6 hectómetros cúbicos de agua al año, que hace posible el mantenimiento del regadío incluso en épocas de sequía. Soler ha destacado que el fruto de esta colaboración con los regantes se garantiza la continuidad de nuestro sector agrario. Desde la comunidad de riegos de Levante han agradecido la colaboración del ayuntamiento. A este respecto, Manuel Serrano ha manifestado que son conocedores de que el alcalde ha tenido que soportar presiones por intereses ocultos de otros sectores. Serrano ha pedido sentido común ante las molestias que hayan podido generar la instalación de las canalizaciones por caminos rurales y ha apuntado que algunas de las protestas han estado dirigidas y promovidas por alguna persona en concreto sin querer entrar en detalles. Noticias en Radio Express Cadena COPE. El Salón Internacional de la Piel, Complementos y Maquinaria para el Calzado, Future Moda, cerró ayer sus puertas con un buen nivel de visitantes. Así lo aseguró el presidente del certamen, Pedro Vives, quien se mostró satisfecho por la acogida que ha recibido entre los expositores el nuevo formato de feria, la reducción de espacios y la concentración de la actividad en dos días. Vives destacó el número de visitas de fabricantes, diseñadores y modelistas registradas y se mostró confiado de que se han alcanzado los resultados previstos. Desde la organización de Future Moda consideran que la presencia de las promotoras internacionales que se encargan de marcar la moda ha dotado de un valor añadido a la feria. Mientras, la directora de moda AEC, Maite Carpena, ha señalado que la próxima temporada, otoño-invierno 2010-2011, volverá la moda reto, con modelos antiguos como Blucher's y muchas imitaciones de piel de animales. Maite Carpena. Retomando los modelos antiguos como los bluches, los salones, pero siempre adornados con las telas, con pieles tratadas, con imitaciones de cocodrilo, de serpiente, de pelo. También vamos a ver puntas redondeadas y alguna punta fina, pero siempre subido a tacones muy altos, porque los grandes modistas no, y las mujeres no nos queremos bajar de ellos. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Energía, experiencia, equipo, empleo, éxito, esfuerzo, esperanza. Con E de Elche. Haz tu ropa más divertida, porque el diario Información te ofrece una colección de 12 broches con los que podrás alegrar tus abrigos, tus chalecos, tus bolsos. Sábado 31 de octubre, primera entrega por solo un euro con Información. Grupo de Empresas, en colaboración con Bodega Granelia, les ofrece cestas y lotes navideños de todos los precios. Presupuestos sin compromiso. Visite Exposición y Venta en Conrado del Campo 98, Elche. Teléfonos 966-655-651 y 659-213042. Esta Navidad, lotes y cestas de Bodega Granelia. ¿Te imaginas una aventura para toda la familia? Rodeados de más de 1.500 animales, bañándoos con tiburones, volando en tirolina y disfrutando de los mejores espectáculos. Pues deja de imaginar, en Terra Natura te espera mucho más. Terra Natura Benidorm, más que animales, tienes que venir. Abierto todo el año. ¿Quieres disfrutar de todos los beneficios de una plataforma vibratoria al mejor precio? Viscotex lanza unidades limitadas solo durante esta semana por tan solo 350 euros. Llama al 966 24 36 38 y aprovéchate de esta oferta exclusiva. Ponte en forma desde casa con una plataforma vibratoria con 50 niveles de velocidad y 2 años de garantía por solo 350 euros. Solo en Viscotex Hogar y Descanso. Infórmate en el 966 24 36 38. A la hora de comer o cenar, Restaurante El Antojito. Ahora con un nuevo horario, abierto todos los días, incluidos domingos noche. Con menú diario y con un menú especial para los viernes y sábados a mediodía. En Restaurante El Antojito, siempre la mejor calidad en todos sus productos y con una nueva carta mejorada. Con sus sugerencias, las que más te gustan. Restaurante El Antojito, en Josefina Manresa Quesada 107, Zona Universidad, frente Kelme, Elche. En Restaurante El Antojito, te sorprendemos a diario. Si quieres jugar con nosotros a la Lotería de Navidad, pásate por nuestros estudios y llévate el 10.487. Este es el número de Radio Express, Cadena COPE, Teleelch e InfoExpress.es. Recuerda, el 10.487. Estamos en la Plaza de Santa María. Si luego toca y no lo tienes, no será porque no te lo hemos dicho. 10.487. La climatización, el bienestar. La calefacción, el calor del hogar. Las energías renovables, nuestro futuro. Prointer, tu empresa instaladora. Prointer cuenta con una gran experiencia profesional en el sector de la climatización y de las energías renovables, cualificada para realizar todo tipo de instalaciones de frío y calor, suelo radiante, energía solar térmica y fotovoltaica. Contacta con nosotros en www.prointer.es. Te asesoramos. Sábado 31 de octubre, inauguración con orquesta y sesión de baile latino en Restaurante Premier, carretera de Matola, kilómetro 2. Reservas 966630097. Con motivo de la festividad de Todos los Santos, del viernes 30 al domingo 1, los cementerios abrirán de 7 de la mañana a 7 de la tarde. En cuanto al servicio de autobuses, al cementerio nuevo la frecuencia de paso será viernes y sábado por la mañana cada 30 minutos, por la tarde cada 15. El domingo día 1 cada 10 minutos. Al cementerio viejo, además del servicio habitual, el día 1 habrá una línea especial desde las 8 y media de la mañana que lo comunicará con el centro. Para acudir al cementerio este día, usa el bus. Ayuntamiento. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Continuamos en directo de la sintonía de Radio Express Cadena COPE y a 1 y 11 minutos. El alcalde de Elche, Alejandro Soler, participó ayer en el homenaje que se rindió en Madrid a Miguel Hernández con motivo del inicio de los actos conmemorativos del centenario del poeta oriolano. Soler estuvo acompañado de la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, y el presidente de la Diputación de Elche, José Joaquín Ripoll, junto a quienes han depositado una corona de laurel en el monumento de Miguel Hernández en el Parque del Oeste de la capital madrileña. Este acto se celebró en la víspera de la presentación del tercer Congreso Internacional Miguel Hernández, que el Instituto Alicantino de Cultura Phil Albert celebrará el próximo octubre de 2010 en Orihuela, Elche y Alicante, y que será uno de los actos centrales de la conmemoración del centenario del poeta. Alejandro Soler, alcalde de Elche. Estamos trabajando no solo para hacer un centro de estudios fernandianos que se está construyendo, hay una parte ya realizada y otra parte construyéndose en este momento, sino que queremos que muchas acciones yo creo que vinculen todavía más la ciudad de Elche con el poeta. Hay algunas cuestiones como el Congreso y otro tipo de acciones que estamos trabajando conjuntamente, Orihuela, Elche y Alicante, y luego hay acciones propias. La gira internacional de Serrat, en base a Miguel Hernández, se abrirá en Elche y seguro que luego irá a Orihuela y a otros puntos de la provincia de Alicante y de España. La solidaridad de los jóvenes ha quedado patente en la Universidad Miguel Hernández por la campaña de donación de sangre en la que han participado decenas de estudiantes. Los jóvenes han dejado atrás sus miedos y se han sentado en la camilla para realizar un gesto solidario. Algunos estudiantes han estrenado su mayoría de edad donando sangre. Ya, lo primero que voy a hacer es la sangre. ¿Te has relacionado con una iniciativa solidaria? Sí, un compromiso con la sociedad y esas cosas. Bueno, hay que decir, ¿no te mareas para darle ánimos a la gente? No, ni lo sientes, prácticamente la agujita es pequeñita, eso que dice, la aguja gorda, nada. La aguja pequeña, no lo notas, un momentito, no cuesta nada. Pero todos ellos destacan que las molestias son mínimas por realizar un gesto que puede salvar vidas. Tras la extracción, los jóvenes recobran fuerzas con un merecido almuerzo que recompensa su solidaridad. Daniel Hernández colabora todos los años con el Centro de Transfusiones y en este curso tiene el reto de llegar a las 1.200 donaciones, doblando las extracciones que se realizaron el pasado año. Llegamos al final del informativo de hoy, pero antes, como siempre, repasamos el tiempo que tendremos durante la jornada de mañana, que será sábado 31 de octubre. Mañana contaremos con intervalos nubosos en el litoral y predominio de poco nubosas en el interior, brumas y posibilidad de bancos de niebla matinales, vientos flojos variables y temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero a moderado descenso. Mañana sábado tendremos una máxima de 25 grados y una mínima de 15. En estos momentos contamos con 26,6 grados en el centro de la ciudad. Nada más, nos despedimos. Ya saben que pueden seguir informados a través de nuestro portal multimedia infoexpress.es.